pasara las noches en vela, igual que ellos, era un alma en pena. Tu condena será, recuerda sentir el roce de mis cadenas, como si fuera una maldición, fantasmagórica aparición. Pagarás por tu mala vida, por tus maldades y tus mentiras, porque yo seré tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Yo que te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será peludante eternamente. Te asustaré, porque yo seré tu peor pesadilla. No lo olvides. Yo desde el infierno vendré a buscarte para que pagues tú a tus maldades y te suicides y que te pudras en el infierno juntito a mí. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, Hola, ¿qué tal? Sí, se lo escucha perfecto. Sople, sople. ¿Usted me escucha perfecto? Lo escucho. No sé si perfecto, los escucho. ¿Usted me escucha? Ahí está ahí. Ahora sí. Arranque nomás. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien, bienvenidos. Bien. ¿Todos bien? Vamos, bien a corito los tres, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a todos a este penúltimo programa del escenario de las voces. Sí, está siendo una semana concurrida, parece, porque ayer nos acompañaba sí. Nerina y el Fede. No, ahora... el Fede, la otra se quedó porque le cortaron la luz en la casa, si no se va, esa es una rata. Sí, ya sé, pero bueno, no sé, ¿por qué tiene que ser así con la porque gente? Porque esa piba una verduga. Esa tiene razón. ¿Vos no escuchaste el programa? Escuché una partecita. No, ¿cómo le sacó mano a Rudy ayer? Ah, sí, yo no la pude escuchar porque me quedé sin luz. No, ya está grabado el programa. Ah, me lo voy a decir. Es una rata esa. Buenas tardes. Buenas, se quedó de rata, y eso es verdad, estoy de acuerdo con ustedes. La rata. Se quedó, porque no tenía luz en la casa. No se quedó. Si no se va de acá. Obvio. Qué mal llevados que son los ella, dos. Ella. No, ella fue sincera. Ella dijo. Yo también soy sincero. Ella no fue. No, ella a mí fue sincera, la rata. Sí. Pero era una rata que no es hipócrita. De puntapié, Bueno, yo porque me voy enseguida. ¿Ya estamos grabando para internet? Sí, ya estamos para internet. Bueno, la gente del blog Spot, ¿cuántos tiene? Uy, no sé. Hasta ahora, bueno. Sepamos que nos escuchen y más o menos 6-7. 6-7. Que manden mensaje. A 10, 5 pesos cada uno, pídale. ¿5 pesos a cada uno le pedimos? Bien, 10. A ver, ya que cuenta. A 5 pesos cada uno, para mí son 50. Ajá. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se llama este programa? El escenario de las voces. Sí. Pone 50 de sus. Así se dejan de quejar y la radio va a salir en internet. Y sale la radio online. Claro. Ahí está. Exacto, que todos pongan, colaboren. Claro. Y donde no pagan, se va. ¿Qué pasa con la página? ¿Cómo? Que cuando uno no paga. Y como todo, desaparece. Se llena de mucha gente, dice, y después te bajan la página. Así que bueno, a la gente suya, el comunicado este es para ellos. para nuestro blog oyente. Para los blog oyentes estos. Ajá. Pongan un... ¿Cuánto cinco, le dije? Cinco pesos. No es nada, 5 pesos. Yo le sacaría un 10 ya. Yo sacaría 10. Adiós oyentes, son 100 pesos y tenemos mucha más capacidad. Bueno, fíjense lo que quieren hacer, cómo lo van a manejar. Ahí está, bueno. Bueno, eso está. ¿Cuándo son las vacaciones de ustedes entonces? Y arrancamos ahora, el 1 de febrero. Bien, ¿y cuándo vuelven? No sé. Pero sí, más o menos. Entre el 15 o el 22. Bueno, yo vuelvo el 1 de marzo. 15 a 22. Sí. No, anoto porque después yo de acá me voy a olvidar. Bueno. Si no es el 15, el 22. Si no es el 15, el 22. Bueno, Ingrid, llamame porque capaz que está escuchando. Lo de internet ya se lo dije. Listo. ¿Cuentas saldadas? Sí, ya está. Entonces me voy porque me voy a comer una pizza. Me parece bueno. Bien. Cambié el gimnasio por la pizza. Igualito. Le quiero saludar a Joana, que estuvo ayer haciendo el reportaje de esos pibes. Porque sí, después hoy me voy. Vamos a contar algo al Canvá. Si me dejan los chicos. Se pasó esta piba, ¿eh? La entrevista que dieron ellos, todo fue un contenido, ¿no? La mejor hasta el momento. Sí, pero Ramón me dijo, no me traiga ninguna zapalla, le digo como habla, ninguna salame que me venga a preguntar, ¿viste como Ramón? Sí, sí, sí. ¿Entonces se quedó conforme? Yo calculo que sí, porque me dijo, dale el material, así. Pero a usted le gustó el material, entonces. Sí, espectacular. Sinceramente. No, sí se notó en la charla, porque fue una charla así. ¿Cuánto...? Una hora y porque no podíamos grabar más. Se cortó el celular, no daba más la no capacidad. Daba más. Después seguimos hablando, pero bueno. Fue... Off the record. Claro. Lo que habla usted y lo que habla ese muchacho, bueno, lo que habla ese Ramón no para. Sí, a Ramón le tira una tela punta y arranca. Sí, sí, pero ella sabía de lo que... Qué importante es que el que hace el reportaje también sepa del músico que está entrevistando. Sepa de lo que tiene adelante. Por eso el otro me dijo, no me traiga ninguna salame, ningún zapallo que me diga las preguntas clásicas. Las preguntas clásicas de la banda. Entonces le dimos a Joana el material. Sí, las letras y los temas. Y, bueno. Y sabía de lo que hablaba. Había una buena entrevista que va a estar ahora publicada. ¿Dónde va a ser? En conexiónciudad.com.ar. Y bueno, pero por eso está en este programa. ¿Qué cree usted? ¿Que viene cualquier improvisado al escenario de las voces? ¿No? Humildad cero. Ahí está, humildad cero. ¿Cómo se llama? ¿Conexión? Conexiónciudad.com.ar. Ciudad.com.ar. Bueno, ¿y no te dieron de dónde bajar el material? Porque yo me olvidé de preguntarle. No, pero ellos me lo van a pasar y desde la página lo van a poder descargar desde la entrevista misma. O sea, buenísimo. Poder descargar los temas. ¿Y cómo se escucha la entrevista con el celular? Porque vos lo tenías a un costado. ¿Cómo? ¿Se escucha bien? Sí, todo bien se escuchó. Todas las voces, incluso de si alguien iba llegando también, los saludos, todo, así que... la gente que pasó. Sí. Estábamos en el patio ahí, entre medio de la casa de Monchito, Merro, papá, y la sala de ensayo, ¿la viste? Sí, el estudio. Sacamos fotos... Nos mostraron hasta el último mosaico. Pero estuvo muy bueno, fueron muy hospitalarios y amables, digamos, con nosotros. Y buenos equipos tiene esa sala, ¿eh? Sí, de primera, son de última, no sé, se veían nuevos, pues tenían las bolsas y todo. Sí, sí, a estrenar aparte. ¿Y no te dijeron cuándo? No. Dicen que hoy le van a bajar la luz. Así que vamos a tener una sala de grabación. Mire usted. De Zona Sur, no de ensayo. De grabación. De grabación, exacto. Así que para tener en cuenta. Sí. Y en la página esa, conexiónciudad.com.ar, posiblemente este fin de semana quizás. Sí, dentro de 2 días ya lo estamos. Ah, el muchacho que está con usted hace esas cosas. Uh-huh. ¿Él es el que se va a encargar de subirla? Sí, entre los dos. Pero cuando tengamos toda la información, todos juntos vamos a ponerla. Lo van a subir. Y bueno. Va a estar en la portada, así que se va a encontrar fácil. Porque la gente quiere saber y estos pibes no me pasaron un rapid share para bajar de ahí. Eso me tienen que pasar. Porque no se puede conseguir el disco sino por internet únicamente. Claro. O venir a buscarlo acá a la radio, pero es casi imposible. La gente lo quiere escuchar y lo baja desde la casa. Sí, ojalá se pueda. Listo, tanto. Gracias Joana. Entonces de primera las vacaciones pueden terminar el 22. Sí. Y la gente que quiera escuchar en internet. Vaya poniendo la moneda, claro. Y deje de hinchar las bolas. Sin más, Ingrid, llamame que me quede un rato más. Chao. Chao. Posiblemente nos veamos mañana, pero vaya a saber. Que no alcanza lo que sos. Es tan difícil como volver. Con un recuerdo ya está. Es que así quieres, solo así puedes. Bien, vamos arrancando de a poquito, ¿les parece? Les pregunté cómo estaba, me dijeron que bien. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Yo también. Todos bien. Bárbaro, todos bien. ¿Te? Bien. Qué bueno. Estamos todos bien. Tampoco. ¡Wow! Bueno. ¡Qué bien! No, bueno. Tampoco bien. Pida demasiado, mire que le va a costar demasiado. Y uno no puede estar bien siempre, ¿no? Bien. Bien. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Como escuchando el mar. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico. Que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Sigue andando como un buey. Sigue siendo vos tu ley. Bien, hoy vamos a estar buenos. Si quieren, hacemos un 2x1. Bueno. El primero que nos mande un mensajito. Ya. Lo que quiere escuchar. Arrancamos con el 2x1. Le mandamos saludos a la gente del Blogspot. Que ya saben, si quieren poner la moneda para que esto se escuche online, va a ser bienvenido por la radio. Mientras tanto, paciencia. Claro, mientras tanto, paciencia. No hay que perder la paciencia nunca. Esperemos. La paciencia es la clave de la sabiduría, ¿eh? Qué poca sabiduría que tengo a veces. Todos tenemos, creo. Claro, hay días que es chiquititita mi paciencia. Y sí, ¿a quién no le pasa? Yo me considero bastante impaciente en algunos aspectos. Y bien, hablando de correo electrónico, hoy vamos a leer el otro poema que nos mandaba Cococha al correo electrónico. Sí, sí, sí. Le pedimos disculpas a Cris porque recién la producción nos acaba de avisar que vio que hay un mensaje de ella, un comentario de ella en el blog. Ah, mire. Y lo acaba de ver ahora, entonces vamos a ver si en la tanda lo podemos copiar, lo estaremos leyendo más tarde y si no lo debemos para mañana. Muy bien, seguramente lo leeremos mañana. Esperemos ver que se pueda ahora. Muy bien, le mandamos saludos a nuestros oyentes en el exilio. A Walkiria le decimos que tiene hoy o mañana para pasar a retirar su libro. Si no, bueno, cuando volvamos, febrero, marzo. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. Bien, ¿qué pasa? ¿Le parece darle la bienvenida, las buenas tardes a nuestros auspiciantes? ¿Cómo no? Le damos la bienvenida y después leemos algunos mensajitos que ya habían llegado. Vamos. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el mercado de productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado.

que nos dice: hoy no puedo escucharlos, que tengan buen programa, amigos. Después lo llamo. Bueno. Muchísimas gracias al Fede por el mensaje. Bueno, Fede, usted no escucha, por si escucha el productor, me va a entender, Fede, no se enoje. ¿Sabe dónde se pueden ir todos, Fede? No, que no. Venía tan en armonía para que se enoje tan pronto, ¿no? Y bueno. Mantenga un poquito más la armonía. Hay que seguir enojándose ante algunas cuestiones, ¿no? Si no... Pero cuando deje de quejarme y de enojarme habrá comenzado mi vejez. Sí, pero hay cosas, me parece, un poquito más propias. Bueno, no importa. Cada uno se enoja por las cosas que se enoja. Bueno, tiene razón. Ante eso... ¿Ya vamos a volver a discutir sobre lo mismo? No. Porque es volver a decir, uy, estoy mal y no sé lo que me pasó a mí. Bueno. Tiene razón, por eso le dije. Capaz que usted se enoja por algo que el Fede o yo... No te voy a enojar por esa boludez, pero para usted es importante esa boludez. Sí. Bueno, es que me pasó con uno de los enojos y me dijeron, pero si vos estás acostumbrada a que pase eso. Y bueno, pero me enoja. Claro. Y pero ya sabés con quién te rodeás. Entonces, ante eso, me vino a la memoria y dije, no, tiene razón. Ah, oh, bueno. Me encanta que me den la razón. No, el Fede, no usted. Bien, le mandamos saludos a Marcos, que anduvo hace un rato por acá buscando ya su carpeta. Muy bien, muchísimas gracias. Así es. Bueno, ¿qué hacemos? Arrancamos con el tema. Después Joana, si quiere, nos comenta algo de Cambá. Sí, después vamos a hablar. Va, les voy a contar cómo lo que fue y lo que me gustaría transmitir de ellos. Porque la verdad que de la entrevista, de una nota que le das a un artista, lo más lindo es lo que tiene para mostrar de su interior y de cómo llegó a donde está y todo el contenido se basa en eso, para mí, más que por trayectoria de espectáculos o ese tipo de cosas. Así que, bueno, me gustaría decir algunas cosas después. Bueno, cómo no. Ahora arrancamos con la música. Vamos. Con dos temitas de Los Redondos, Para el Indio, La Murga de la Virgencita y Alien Dutch. Cuando quiera, operador. Vamos. Operador. We'll be right back. Bueno, esperemos, Indio, que le haya gustado la selección que hice, en realidad, del tema de Los Redondos. Alguien Duche, el último, y anteriormente La Murga de la Virgencita. Muy bien. Nosotros continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-7644. Habían llegado algunos mensajitos. A ver, cuente. Dejaste caer, yo te hubiera salvado. Mariano, que nos decía, buenas chicos. Buenas. Siempre llego tarde a todos lados. Hasta con los malditos mensajes soy lerdo. ¿Puede ser Laila? Esa bella melodía cala hondo en mi nostalgia. ¿Cómo no, Mariano? Bueno. Le dio poesía propia y todo. Sí. Vamos a escuchar Laila entonces de Clapton. Bueno, yo lo entiendo, Mariano. No sabe cuánto lo entiendo yo en su lentitud. Casi se podría decir que su alma gemela en ese ámbito. No, póngale. Nos dice el pájaro. ¿Cómo anda, pájaro? Buenas. Hola. Dice, cuando tenga tiempo, explíqueme por qué le batió novelita lumpen a Estrella Distante. Me equivoqué, pájaro. Esto es porque ayer yo dije que el pájaro me había comentado la novela que se compró de Bolaño. Sí. Que era una novelita lumpen. Uh-huh. Pero no, era Estrella Distante la que se compró el pájaro. Lo que pasa es que otra persona también me había hablado de novelita lumpen de Bolaño. Sí. Y se me mezcló, pájaro. No es para que se no... Bueno, Estrella Danzante la que se compró. ¿Estrella Danzante es? Sí, ¿me batí cualquier otra vez? No sé, me entró la duda. Es tan fácil cuidarlo. Estrella Distante, perdón. Ah, bueno, listo. Tu memoria es tan frágil que ya no tenés. Es tan fácil cuidarlo. Bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tiene alguien que quiere comentarnos algo, Joana? Antes de irnos a la tanda, sobre su experiencia con Canva. Sí, Canva, bueno, no sé si conocen, que es un grupo reggae de acá. Uh-huh. De Ramón Merlo, el nieto de Monchito Merlo, bueno, que muy famoso. Uh-huh. Por Chamamé, bueno, y toda su trayectoria la conoce el común de la gente. Quería comentar, bueno, ayer hicimos una nota con los chicos de Conexión Ciudad para que nos cuenten sobre su segundo CD que sacaron ahora, hace poco. Y bueno, quería comentar que este es un grupo que a mí me sorprendió mucho el estilo de música que hacen, porque no es el reggae común que se escucha en las radios. Ajá. Que justamente, a mi modo de ver, es monótono y los temas son tanto vacíos, digamos, son siempre iguales. Y bueno, ellos decían que justamente no se presentaban en lugares comerciales y tantos recitales porque ellos tienen otra temática. Entonces, uh-huh, ellos vienen más de adentro y los temas que tratan son muy profundos. Más que de enamorados o de desengaños o de playa, como decían ellos, se trata de cultura, de gente, de pueblos que sufren, que justamente explicaban que el reggae es un género como el chamamé de gente humilde. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos a medida que iban formando la banda y la gente que se fue incluyendo iba en el camino, ¿no? Y la gente que uno se encuentra, no sé si por casualidad o por destino, pero que uno se va encontrando en el camino. Sí, casualidad, no creo. Bueno, destino. Sí. conexiones, energía. Ajá. Y ellos hicieron un CD que tenía 19 pistas. Lo digo para que sea, que es mostrar la diferencia de, o sea, lo característico que tiene. Tiene 10 temas cantados, pero entre medio había como si fuera, no llegaba a ser largo como un tema, pero hay introducciones de crónicas, sonidos de instrumentos viejísimos, incluso, bueno, hay uno que se llama Sacha Guitarra, que, ajá, es un instrumento santiagueño que fue el último que se inventó acá. Detalles como ese, digamos, hay sonidos de gente, hay en un momento se escuchan gritos, niños, es como un panorama bastante real. Y bueno, quería comentarlo porque justamente no tienen difusión por el hecho de que la difusión muchas veces es comercial. Generalmente, si querés que te pasen determinadas radios, tenés que poner la moneda. Claro, bueno, y el CD ellos lo están divulgando gratuitamente por internet. Ajá. Cuando ahora se pueda conectar todo el tema de la página, que es apocalipsisreggae.com. Uh-huh. Lo van a poder descargar de ahí, y justamente el tema, la intención es que se pueda escuchar, se pueda conocer y realmente se pueda valorar, y que más gente conozca esto, que realmente tiene valor, y no como cualquier música que es para entretenimiento. Sí, productos en series. Claro, uh-huh. Exactamente. Entonces, bueno, quería comentarlo para quienes estén escuchando, que cuando puedan, o sea, si algún día podemos, traemos uno al programa, no, para escucharlo. Uh-huh. Pero que lo conozcan, que hay cosas que no se ven en un tele o en la radio popular, pero que están. Así que mientras se pueda, vamos a difundir todo lo más que podamos. Bueno, si tiene material para traerlo, lo trae. Bueno. Para escuchar. Uh-huh. Y como decía el pelado, la entrevista va a estar dentro de 3 días más o menos, cuando la terminemos de armar, en la página, para que lo puedan leer y conocer un poco de la banda. Muy bien. Ves en la tele, sí. Que se duerman y se maten con su información. Bueno. Bien, antes de ir a la música, a la tanda, el indio, que nos dice, sí, la verdad que tuvo buen gusto. Casi me lee la mente. Va, lo que queda de ella. Bueno, me alegro que le hayan gustado entonces los temas de Los Redondos, indio. Y está bueno que esté esa unión, esa conexión. Sí. Bueno, le mandamos saludos. No sé si estará escuchando Ramón, que hace un montón que no lo vemos. Así que un gran saludo. Si alguien lo ve, te lo mandamos desde acá. No lo vimos más paseando el perrito, entonces no lo vimos más. Ahí se nos terminó la visual. Sí. Y a toda la gente de Cambay, muchos éxitos. A Villegas, le mando saludos, si anda por ahí dando vueltas. Ah, sí, mandémosle también. Yo también le mando un saludo. Ahí está. Qué temazo este. Nunca más. Qué cosa. Y va. Lo bueno, sí, se termina rápido, ¿vio? Generalmente. Bien. Sí, ¿me iba a decir algo? No. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Sí. Nos vamos a ir a la música, a la tanda. Y nos vamos a ir con uno de los poemas que nos mandaba Cococha al correo electrónico. Uh-huh. Con este poema nos vamos a la música de la tanda, ¿le parece? Sí. Se llama Canto de la Vida. Bueno, nuevamente le agradecemos a Cococha, por compartir su material con nosotros. Sincera y profundamente, me detengo a ver la vida, esa novia prometida, que aguarda y que se estremece, y que a nadie pertenece, porque es virgen furtiva. Esta vida que yo cuento, no está en cajas ni en vitrinas, pero se corren cortinas, tan amplias como los cielos, cuando aparece en silencio, gloriosa cual no imaginas. Seré incapaz de alcanzarla, si me sigo cuestionando, o si sigo improvisando, sus alturas o medidas. Yo estoy destinado a ella, para siempre no habrá heridas. See if you can spot this one. Ahora el mundo pasa por acá. Tarde.

star and wake up where the clouds are far behind. Me, where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Ooh, somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I have of, once in a lullaby. Do come true. Haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Bueno, decíamos, los comentarios de los blogs los vamos a leer mañana. Sí, porque también nos había llegado otro de el hombre que cree que Salo, que, sí, Salo de los Santos. Lalo de los Santos. Perdón, Lalo de los Santos, etcétera. Bueno. No, mandó también un comentario larguísimo. Bien, lo vamos a estar entonces comentando mañana. lo que escuchábamos en la tanda era, en primer término, Laila de Clapton para Mariano, sí. Un tema de Audioslave para Cococha, uh-huh. Y después un temita de un disco que nos había dejado Gianni, que nos dejaba otra versión de este tema, Somewhere Over the Rainbow, hecho por la banda Mago de Oz. Sí, una banda española que hace folk metal, metal sinfónico, una cosa así nos explicaba Gianni. Otra de las versiones, así que también estuvimos pasando eso. En un instante yo voy a te traer, no voy a te traer. A raíz de eso nos llegaba un mensaje de Gianni que nos dice: hola chicos, gracias por ese tema. Bueno, le agradecemos a Gianni también el disco que nos sí. dejó. Hay cosas de Apocalíptica también. Sí, y de Stradivarius. No, uh-huh. Stratovarius. Stratovarius, perdón. Hoy estoy trabadísima, uh-huh. Así que vamos a estar también escuchando y después compartiendo el disco. Bien, el pájaro que dice: fíjese si se puede pasar El Boxeador de Simon & Garfunkel o California de Joni Mitchell. Con todo gusto y amor le pasaría California a Joni Mitchell, pájaro. Pero no hay nada de Joni Mitchell acá. Generalmente traigo yo de mi casa cuando pasamos Joni Mitchell. Y no hay nada. Y de Simon & Garfunkel, sí, hay que ver si justo en el disco que hay está el tema que usted pide, pájaro. Si no, le pasamos otro de Simon. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor? A emoção acabou. A nossa música. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções? Bueno, se le está complicando, pájaro, me dice el operador, encontrar un tema de Simon & Garfunkel. Bueno, veremos. Vamos a buscar. Bien. Momento de del informe que va a compartir con nosotros Joana. Momento. ¿Sí? Bueno, el tema que traje para compartir tiene dos puntos de partida o dos vertientes, no sé, que tiene que ver con la niñez, pero la niñez en un sentido especial. Si bien tiene muchas cosas especiales la niñez y bueno, sí. Se saben, vamos a hablar de los niños índigo. ¿Los niños? Índigo. No es que son de color índigo. No, ni, no es una cuestión geográfica, no, índigo, no. Tampoco. No son indios de niños de ningún país en especial. No, no. Es una cuestión generacional el tema de los niños índigo. Índigo. Sí. Y por otro lado, los niños con autismo. Ajá, sí. Pero son cosas distintas. Un indio, son cosas índigo. Diferentes, pero justamente buscarle el lado potencial a las dos cosas. Los niños índigo son una particularidad de niños especiales que tienen potencias, o sea, y una particularidad mental y emotiva superior a la raza actual humana. Ajá. Y bueno, los niños con autismo, como todo el mundo sabe, la enfermedad del autismo, que bueno, se considera un grave trastorno, pero también quiero hablar acerca de las potencias que tiene un niño autista y de lo que se puede sacar de ahí también, porque en algo la inteligencia es superior en ciertas producciones que tienen. Claro, tienen otras capacidades distintas. Sí. Superiores. Distintas y quizás pocas, pero desarrolladas como si fuera un artista de, no sé, 40 años. Ah, son niños. Y son niños. Bien, o sea, no va a ser la diferencia entre los niños índigos uh-huh. y los autistas. Sí, mencionarlos, por ahí compararlos. No sé si compararlos. Son por ahí dos aspectos diferentes, pero sí, vamos a compararlos. Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados. Pra estas sementes mal plantadas. No sé si se los conoce, si los conocen también se les llama niños prodigio, a veces. Ah, o sea, es lo pero mismo. No es exactamente lo mismo. Ajá. Pero porque niño índigo tiene su connotación propia y se dice que tienen funciones cerebrales diferentes y todo, pero Mozart. Claro. Woody Allen. Claro. Pero, digamos, el niño prodigio tiene más que ver con el talento artístico por ahí. Claro. Los niños índigo tienen una función más social y espiritual. Ah. Función, y siendo niños. Y siendo niños. ¿Y lo autista es otra cosa también aparte? Sí, no, el autismo tiene que ver más con un talento especial, lo que yo quiero hablar. Claro. Pero sí. O sea, podemos decir niños y sacamos tres flechas. Autista, índigo y prodigio. Bueno, pongámoslo así, como un esquemita para ordenarlo. Claro. Tipo cuadro sinóptico. Sí. Bien. Empezamos por, entonces, los niños índigo. Los índigo. Que de esto se viene hablando hace muchísimo tiempo, pero los que más lo tratan son los parapsicólogos. Ajá. Porque no es un tema que sea comprobable, ni es, o sea, porque se dice que tienen una estructura cerebral diferente, pero en cuanto a función. Uh-huh. Usan más el lado derecho que el izquierdo, o sea, el hemisferio izquierdo que el derecho. Perdón. Más el hemisferio derecho que el izquierdo. Sí. Por el hecho de que el izquierdo, bueno, es el lenguaje, el pensamiento. Uh-huh. El derecho maneja más las funciones de acción, motrices. Ajá. Entonces, como se supone que estos niños tienen más cercanía entre lo que es pensar y actuar que lo que tenemos la mayoría de las personas. Sí. Son como guías hacia eso. Es como que tienen cierta misión, por eso digo del lado espiritual también. Se lo puede ver místicamente esto. Sí, más que nada místicamente. Por eso lo tratan los parapsicólogos y un psicólogo. Claro, el psicólogo lo va a llamar de otro nombre y quizás simplemente capacidades más desarrolladas o depende de qué psicólogo también, claro, lo tome, sí, ¿no? Uh-huh. Pero esto sí se da más por el lado de la metafísica. Y se dice que, bueno, no son diferentes en cuanto al físico bajo ningún punto de vista. Son iguales, normalitos, como cualquiera. Claro, no es que vos vas a decir ese, es un índigo. Claro, no. Tiene tres brazos, ¿no? No, pero son espectaculares en cuanto a su interior. Claro. Entonces se dice que, bueno, ellos nos van a ayudar. Fíjense que le ponen una función. O sea, claro, eso es una lo que llama la más vida. La atención. Porque uno dice, bueno, un chico talentoso, tal cosa, tal otra. Indirectamente sí te llega algo de lo que puede llegar a producir. Uh-huh. Pero ellos directamente actúan sobre las personas. Sobre, ajá, los mayores. Claro. Bueno, se dice que, bueno, sabemos que en la sociedad todos saben lo que está bien y lo que está mal, pero es difícil saber cómo actuar de acuerdo a lo que pensamos. Entonces ellos dicen que ayudan a mudar el foco del yo hacia el foco del prójimo. Usando otra palabra, el bien del otro en lugar del propio. Ajá. ¿Y cómo hacen esto? O sea, ellos ya. Es como que. Vieron que a medida que van pasando las generaciones, hay ciertas estructuras mentales que ya como que parece que nacen armadas. Como que decís, ¿cómo es que sabe todas estas cosas? Si a mí me costó años darme, claro, cuenta y un chico ya lo trae así. Uh-huh. Bueno, ellos como que no tienen problemas propios de distinguir eso. Entonces, al tener esa autenticidad y esa confianza, es como que guían a los demás con eso. Hay ciertos intrincados que tenemos que ellos no los traen. Oh, ¿y dónde se lo encuentran estos chicos? Hay que examinar bien, hay que observar mucho. Ajá. Porque en general, no sé, yo noto particular en mi persona, uh-huh, o sea, personalmente, en la mirada de los chicos te das cuenta de muchas cosas. Porque más allá de que en la mirada de todo el mundo te das cuenta de... Uh-huh. De lo que tiene adentro, en un chico es muy transparente. Entonces, primero que nada, bueno, te das cuenta de quién es disperso, te das cuenta de quién está profundamente mirando algo, te das cuenta de cómo te miran. Y ya desde ahí empiezan a transmitir cosas. Bueno, y eso, primero que nada, ¿no? Una forma concreta que tienen de demostrar, o sea, que son diferentes, es que no se adaptan, por ejemplo, a una estructura familiar. En el sentido, ajá, de reglas, ese tipo de cosas. O normas, claro. No en el sentido de que es rebelde o de que es, no sé, que hace lío. Ajá. Sino que actúa independientemente, uh-huh, bajo sus propias reglas. Ahí está. Es como que no necesitas directamente mandarlo que haga las cosas porque no te va a, no te va a hacer buena caso. Claro. Y es más, en forma pasiva y quizás tranquila, te va a mostrar otro tipo de camino. Que hay otra manera de hacer las cosas. Claro. Se ve algo. Son como especie de gurú pequeñitos. Sí. Sí. Pero yo la verdad es que creo en estas cosas. Porque a mí me parece que a medida que va pasando el tiempo, la humanidad va creciendo como conjunto también. Uh-huh. Entonces, cuando van creciendo nuevos seres, van naciendo nuevos seres, ya traen algo, algo nuevo, algo que no se repite, digamos, y que es como un escalón más. Ajá. De sí. La humanidad. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que como no se pueden manejar o no se saben, terminan siendo peor. Pero claro, que tienen más influencia, seguro. Uh-huh. Sí, uh-huh. Igual son como... Igual creo que son, viéndolo, si se quiere, más espiritual o místicamente, son casos particulares, determinadas sí. Personas que, si se quiere, vienen a cumplir una determinada función o son elegidos para... Como aquellos seres más evolucionados. Claro, místicamente hay quien ha dicho que Beethoven y Mozart también fueron como dioses encarnados, genios que se los mandó acá a la Tierra para aportar lo que tenían que aportar desde su música. Como prodigio, claro, ellos. Como prodigio. Claro, capaz que prodigio, claro. No sé bien cuál es la diferencia entre prodigio y autista, que bueno, me va a decir usted. El autista, sí. Bueno, el niño índigo es más que nada eso, si quieren después seguimos comentando, pero para plantearlo, bueno, yo creo que muchos chicos con los que me he cruzado tienen ciertas características especiales que yo digo, ¿cómo? ¿Cómo hacen para hacer esas reflexiones? ¿Cómo hacen para...? Y yo, a mí particularmente me llama mucho la atención y casi... Mucha gente no le presta atención. Ajá. Incluso un padre. Entonces, bueno, quizás suene monótono lo que digo, pero se pueden encontrar tantas cosas en un ser tan pequeñito que vale la pena prestarle atención. Mucho. Sí, tal cual. Yo por ahí me he encontrado con mucho que digo... No son índigos, son boludignios. Pero bueno, eso es culpa de los padres, digo. Sí, ¿por qué tu papá te trata así, te hace esas cosas? Pero bueno, siempre es culpa de los padres. Responsabilidad más que responsabilidad, culpa. Sí. Claro, bueno, en el caso concreto de estos chicos, si llegan a tener esos padres, no importa, porque igual son claro. Así. No es que van a tener... Eso tiene que ver, yo creo, con una fortaleza interior o no, la potencia que tiene cada uno. Si uh-huh. Un niño no es débil o no tiene estructura, ninguna estructura marcada, nada muy determinado, es obvio que su influencia va a ser mayor. Tiene que ver con eso para mí. Uh-huh. Sí, y sí. Por otro lado, más por el lado clínico como se lo toma, ajá. Que es son los niños con autismo. Ajá, a ver, pasamos sí. A otro tema. Sí, otro tema. Los digo niños con autismo porque en general la enfermedad empieza de niño, o sea, si no, ya es otro tipo de problema. Cuando autismo, para decirlo en forma general, quizás si alguien no conoce el término, es la introversión a un mundo propio, uh-huh. Unipersonal, en el que podés llegar a tener ciertos elementos, pero son materiales, que conformen tu espacio, digamos. No te referís a la gente como parte de tus diálogos, o sea, en general no hablan los claro, chicos. No hablan. No hablan. Quizá puedan responder al llamado de un nombre, pero no comprenden lo que vos le estás diciendo, no relacionan las palabras escuchadas con la dicha. Significado digamos. Significante, no lo... No, simplemente tienen un significado propio de sus cosas. Ajá. Sí, están en su mundo propio, abstraídos totalmente. Sí, muchas veces se usa como analogía, como comparación a algunas personas que son más tímidas, como decíamos. Claro, cómo se distingue de si es autista, si es tímido, si es introvertido. Claro, eso... Es un misántropo. Para tener en cuenta, los niños con autismo, la mayoría tiene también un problema cerebral. Ajá. Que ahí se puede llegar a distinguir con el que pueda llegar a ser introvertido simplemente. Claro. Pero el autismo es mucho más complejo, porque el niño cuando está en la panza, o sea, desde su... Su gestación. Claro, hasta primer y segundo mes... Su cerebro es pequeñito y no se desarrolla casi nada, a diferencia de los demás niños, que es progresivo. Ajá. A partir del tercer mes, cuarto y quinto, se hace gigantesco. ¿Cómo gigantesco? A comparación de lo que debería ser, sí. Claro. Se crece muchísimo. Y hay un... vendría a ser como se considera... Eso en los autistas. Sí, en los chicos, en los niños que luego tendrán el problema. Ajá. De autismo. Y bueno, se dice que hay un crecimiento de la circunferencia cefálica del cerebro mayor. Entonces esto ya es como un determinante. Vos decís, sí, bueno, si le pasó esto ya sabés que tiene autismo, porque además va a presentar las demás características cuando crezca, o sea, claro. Cuando nazca y... Vos que le decís, lo saludás y no te da ni bola. Claro, no es que no te tenés que ofender, porque claro, no lo hace consciente. Claro, no es de mala onda que lo hace, es su, su personalidad, sí, es un autista. Claro. Ahora, la contraparte de esto, si bien es un problema, los chicos autistas en general, y si tienen la suerte de poder expresarlo, tienen una potencia, un talento especial. También. Sí. Tanto sea de dibujo, mayormente artístico, obvio, porque el artista en general trabaja solo y con su alma o su intelecto. Y lo desarrollan con una potencia 10 veces más que una persona que lo está aprendiendo. O es como que no necesitaron verlo afuera, ni haber recorrido ni países, ni haber leído libros para hacerlo, lo tienen adentro. Claro, sí, sí, se lo tienen incorporado totalmente. Eso es extraño. Porque si vos te pones a pensar, hay muchas cosas que tienen que ver con el dibujo, con la imaginación, que se lo empieza a fomentar de chicos para que lo empiecen a aprender. Claro. Estos chicos lo traen consigo y a veces es como que tienden a explotarlo y no, al no poder hacerlo, se ponen nerviosos, por ejemplo, porque no saben cómo escribir en un papel. Claro. Ahí le enseñó. Entonces, si vos le das un lápiz, se te puede llegar a escribir en una habitación entera con dibujos, como puede, o puede llegar a construir cosas con las cosas mínimas que vos que encuentras en el camino, sí, o sea, sin parar. Entonces, para mí, ahí hay algo más que una enfermedad. Obvio, y sí, me parece que hay algo que hay que encontrar, como que ya está ahí y si lo expresa hay que poder aprovecharlo. Claro, claro, buscarle la manera para que explote todo lo que tiene, ¿no? Adentro. Claro, exactamente. Ese material, ¿no? Y como veníamos, como hablábamos, bueno, fuera de fuera línea, la salida que le veíamos era, digamos, porque ellos tienen unas construcciones propias. Entonces, vos lo que tenés, o sea, uno lo que tiene que tratar de hacer, o como padre, o como profesional, o como, no sé, a cargo, el que esté a cargo, es, me parece a mí, ir de a poco a hacer, primero, aceptar que el chico es así, ¿no? Después ir acercándole herramientas para poder meterse uno en el mundo y después poder ampliarlo. Claro, pero primero tenés que tratar vos de entrar en su mundo. Claro. No pretender que él entre en el mundo tuyo. El tema es que precisamente el mayor choque se da en que, para digamos, uno quiere, se plantea esta cuestión de que salga de ese autismo. Y no, la vinculación no está dada precisamente en el chico. O sea, parte, digamos, importante de esto es que al estar en su mundo, la vinculación está dada desde lo que él te dice, si lo tomás. Entonces uno por ahí entrando en el mundo puede llegar a establecer algún tipo de contacto. Claro, de alguna u otra forma te va a demostrar a dónde, cuál es la intención que él tiene. Claro, sí, tal cual. Así es que bueno, y yo pensaba en esto, quise traer este tema porque en general, o también está el tema de los niños con problemas, se le dice de hiperactividad, que les dan muchos sedantes para que se pueda aplacar el funcionamiento del sistema nervioso. Pero eso está mal. ¿Cómo le van a dar droga a los chicos ya? Y lo que pasa es que se los toma como un trastorno de hiperactividad, así tal cual con el nombre. Entonces, como tal, es un problema calificado de psiquiátrico. Y al no poder adaptarse a un colegio, a un grupo, a lo que sea, porque no pueden estudiar, porque no pueden estar quietos, los medican para que se puedan adaptar al ritmo de la sociedad. Para estar más calmados. ¡Qué feo! Eso lo que pasa es que también se está dando, digamos, actualmente que dentro de ese síndrome se considera también a todos los chicos que en muchos casos, por ejemplo, el hecho de la televisión todo el día, o sea, que es una... ¿cómo es que se...? No me sale el nombre. O sea, como que estímulo. Lo plantea un estímulo constante, sumado a la poca actividad física que el chico en sí realiza, hace que esté en un estado de hiperactividad constante. Bueno, pero es una cuestión social que está por sobre todo esto. Claro, también. El hecho es que dentro de este síndrome de hiperactividad con déficit de atención no se toma esta parte del el factor social por el cual pasa el chico. Emotivo. Claro, o sea, las vinculaciones, o sea, con la vertiginosidad con la que se vive. Y que los padres también influyen muchísimo en ese chico cuando, más que nada, cuando es chiquitito. Entonces, claro, dentro de eso, lo que se considera más práctico y que también es práctico para los padres es que en vez de sacarlo todos los días, que corra un rato y se pegue y vaya y venga, le dan una pastillita para que esté calmado. Claro, son parches. Tal cual. Sí, igual sí. Que bueno, a mí me parece antinatural totalmente cualquier tipo de sedante, pero bueno, hay ciertas anomalías que no se pueden controlar tan fácilmente uno siendo grande por ahí, pero hay muchas personas que para dormir toman ciertos sedantes que quizá con un tratamiento, o no te digo, todo pasa por lo psicológico la mayoría de las veces. No digo que no haya problemas orgánicos, pero quizá por terco de no querer o no ir a psicólogo, o no querer contar su problema o lo que sea, toman pastillas y te haces adicto cada vez más hasta que dejan de tener efecto en algún momento. El cuerpo crea, o sea, se acostumbra. Claro. Otra de las cuestiones también es el hecho de que bebidas como es el café, la Coca-Cola y tantos otros tienen también elementos que hacen que uno que se ponga más excitable. Hay organismos donde funcionan más directamente y otros que es indistinto. Pero también eso está dado en la dieta alimentaria y son cosas que en todo esto van a influir bueno, en el chico. Bueno, pero cuando no puedes dormir y no sabes qué hacer con tu vida, siempre es más fácil tomarte una falopa para dormir, tomarte, prender el televisor y distraerte o drogarte antes de verte realmente qué es lo que te está pasando. Eso sí. Ojo, igual yo creo que bueno, cada uno tiene su debilidad o su fortaleza y ciertas personas por ahí capaz lo necesitan en su momento, pero que no dejen, no se dejen, no se queden en eso. Que no lo agarren, o sea, quizás lo puedan usar, claro, lo puedan usar como un apoyo en un momento, pero me parece que aparte de eso tendría que haber, bueno, tengo otro problema, claro, lo busco solucionar aparte. A mí me ha pasado de cerca con una amiga y que por suerte ya, o sea, dejó todo tipo de medicamento que le había dado el psiquiatra, ¿no? Sí. Pero paralelamente es un trabajo con el psicólogo. Claro. Sí. Digo, ¿no? O sea, sinceramente, y dicho por esta amiga mía, a mí me recibieron las pastillas porque de la única manera yo podía salir del estado en el que estaba, sí, de pánico y de cuál me encontraba, era con las pastillas. Y sinceramente sí, a mí me ayudaron. Sí. Claro. Mi miedo era después tener que depender de esa pastilla. Por suerte salió, no depende de ninguna pastilla. Y su búsqueda ahora está por otro lado y ella, a través de un trabajo con el psicólogo, ¿cuál es el verdadero problema? Porque si no, después lo más fácil es seguir con las pastillas. También en muchos casos, otra de los planteamientos que se hace, que si no hay una patología específica que necesite de tal o cual medicamento, buscarlo por otras vías. O sea, se puso mucho en boga esta cuestión de las flores de Bach. Pero aún así hay, digamos, póngale, qué sé yo, el té de melisa, que es calmante y para personas con problemas de tensión hace que se calmen y tantos otros. El tema es que, por ejemplo, en el caso de los chicos, directamente con el medicamento, no se cumple el hecho de la utilidad, o sea, lo tenés adormecido. Claro, pero además más... que el organismo está en desarrollo. Imagínate que vos le pones una traba de esa magnitud. Es como que le terminás arruinando ese sistema nervioso. Porque, y sí, tal cual. Y simplemente porque es hiperactivo, o sea, me parece que hay muchas otras cosas. Ese tema se viene debatiendo hace un montón de años igual. Me imagino, sí. Pero como es algo más práctico, o sea... Lo más fácil, sí. Lo más rápido. Sí. Vivimos en esta sociedad de la inmediatez, de la rapidez. Sí, pero ahora todos los chicos son más, o sea, tienen mayor hiperactividad y más agresividad que hace unos años atrás. Pero bueno, pero eso es una cuestión social. Claro, sí. Lo que pasa es que ahora también se está planteando mucho esta cuestión de tener que decirle al padre, che, tu hijo tiene problema en tu casa porque tiene tal o tal característica. No te lo aceptan. Y ningún padre va a querer que le digan eso, entonces a raíz de eso, mira, tu chico tiene problemas de hiperactividad. Y lo dejamos en lo lindo y lo general de que el pendejo no se aguanta un montón de cosas. Y muestra todo eso porque obviamente el chico es el que, si se quiere, lo manifiesta más de una manera más evidente. El grande por ahí se le aguanta y después revienta. Qué poco ortodoxo mi comentario, pero no, bueno. Re bien. Re explicativo. Bueno, ¿le quedó algo más? ¿Quiere que sigamos en el próximo bloque? Porque quedó una clasificación, me parece, ¿no? Sí, que autista, clasificamos más o menos y nos... Pero no falta uno. Hablo del autista... Del indio y prodigio lo fuimos metiendo porque... Ah, prodigio falta. Bueno, después lo seguimos entonces. Bien, sí, porque falta el prodigio. Bueno. Bien. Antes de que nos vayamos a la tanda, le cuento que el pájaro nos dice... Tengo una amiga, la psicóloga Laura Manabela, que trabaja con chicos autistas. Y cuando yo tenía el taller en el centro, me lo llevaba en plan de paseo. Y era alucinante cómo se interesaban por el trabajo. Nos contaba el pájaro. Ajá. Mira, qué bueno. Eso sí. Hay, no me voy a acordar, una película donde precisamente esta cuestión de la madre, o sea, una chica que tenía problemas de autismo, que no había nacido con ese problema, sino que a raíz de un shock, es que tiene autismo. Y la madre entra, trata de entrar en el mundo de ella para ver cuál eran qué fue el shock que hizo que tuviera eso y cómo poder vincularse, aunque no se pudiera salir, con ella a través de sus imágenes. O sea, era una chica que dibujaba y que hacía castillos con cartas. Uh-huh. Eso también muestra esta cuestión de de ser el padre o el resto de los vínculos quien se acerque al chico a través de lo que muestra. Claro. Bien. Bueno, continuaremos en el próximo bloque. Sí. Seguimos al 462-2124, al 156-70-7644. Son las 3 de la tarde. Muy bien. Nos vamos a ir a la música y a la tanda. Pájaro, el único tema que encontramos de Simon & Garfunkel. Se llama Mr. Robinson. ¿Mister? ¿Qué sé yo? Ah, bueno, vamos. Ya le digo, ¿eh? No sé, M-R... Mister, S. Sí. Ah, bien, uh-huh. lo dije bien. Está bien, está bien. Bien, escuchamos Mr. Robinson de Simon & Garfunkel.

Y nos siguen pegando abajo. Nosotros aquí bancando los golpes, seguimos haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16, la última media horita. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda escuchamos Mrs. Johnson. Mrs. Robinson, porque aparte... Ah, Robinson, no Johnson. No sé por qué dije Johnson. No. Parecido. Nos llamaba Mariano para decir, ese no es Mister, es Mrs. Robinson. El pájaro acá nos dijo lo mismo. Sí. Bueno, después escuchábamos a La Renga con... El Rey de la Triste Felicidad. Bien. Y después a Los Piojos con Pistolas. El pájaro que me decía, es señora Robinson, güey. Sí. ¿No vio El Graduado? No. Sí. ¿Qué? Ah, no me gustó la película. Tal vez porque uno tiene otras vivencias. Precisamente hablábamos con Mariano que nos decía, no, es Mrs. Robinson, que también es un tema muy conocido. Yo le decía, de la película El Graduado. No, pero es anterior. El Ajá. tema ya era conocido de antes. Así que para quienes... quieren ver y escuchar de nuevo ese tema, vean El Graduado. Ahí está. No la vi la película. ¿Está linda? A mí no me gustó. Bueno. Pero son diferentes épocas también. Hay que ver cuando se hizo, creo que eran para los 60, 70, que se hace la película. Era otra época. Sí, sí. El indio que nos dice, a estos niños índigos, ¿se los ve como una pista notable de la evolución de la mente humana en este salto cultural y tecnológico que vivimos? Wow. Yo como dije, no sé si tiene que ver, es que a mí me parece que a cada generación se va creciendo y se va naciendo ya con algo como dado por sabido, una cosa así. Me parece a mí que va evolucionando. Ajá. Pero a la vez es como una especie de rescate también, a mi modo de ver. Si tienen una misión y una función es porque hay algo que rescatar y salvar. Claro. Entonces me parece que... entera. Claro, si tienen ellos esas capacidades con las que vienen, transmitirlo sería dar un... O sea, algo que... Un aviso de que algo no anda bien. Claro, y además facilitar el camino de quienes no lo encuentran. Entonces, o sea, si ves, por ahí si ves el ejemplo, digamos, si ves la transmisión por de alguna persona, y más si es un niño que lo hace de una manera más pura, llega de alguna manera, no sé si a los sentidos, al alma o a la mente, o no creo que racionalmente, sino más bien por otro lado creo que lo Ajá. transmiten. Pero sí, para mí sí tiene que ver con evolución emotiva e intelectual. Ojalá, esperemos. Le cuento que Jenny nos mandaba un mensajito también y nos decía, ¿me pueden pasar un tema de Ozzy o algo de Black Sabbath? Sí, sí. Bueno, vemos si, si nos queda tiempo, sí, si la producción llega. De la radio después lo deja. Cómo no, si hay lugar, sí, Jenny. Bueno, nos había quedado, le había quedado algo, Joana, en cuanto a los prodigios. No, sin mencionar de las niñas prodigio que son más que nada, bueno, gente que se los llama iluminados. Ajá. Pero por el lado del talento, por el lado de, bueno, más que nada, como nombrabas, artistas, uh-huh. Que tienen como ciertos dones o capacidades especiales que les es imposible guardarlas. Claro, sí. Como que necesitan... No tiene tanto que ver con como los niños indios con la transmisión a los otros y la unión de lazos, sino más bien con un desarrollo que va a servir. Quizás se sirvan los demás, pero es algo personal. Exacto. Es algo que prodigio. Tiene que venir a hacer un aporte desde su arte al mundo. Claro. Yo leía eso sobre Beethoven. Sí. Que bueno, después ya hablando místicamente, que mismo que la misma alma que fue Beethoven también fue Shakespeare. Se dice. Se dice en su momento. Que fueron así como... enviados a la tierra sería para hacer esa, claro. Claro, ese aporte desde la música en este caso, uh-huh. que la humanidad lo estaba necesitando. Digamos, siempre viene... se necesita. Y... Así que por ese lado vienen los prodigios. Claro. Pero bueno, quería destacar que los tres tres clasificaciones que pusimos nosotros, porque en realidad no son clasificaciones, pero en los tres tipos de chicos que nombramos son, empieza por algo de solitariedad. Claro, sí, que, lo azul, lo solitario, sí. Claro, pero también hay que tener en cuenta de que ese chico se... O sea, por un lado está el tema de que cuando uno está solo en general o puede producir muchas cosas dejando, dando rienda suelta a su mente... y algo, si hay algo dando vueltas en la cabeza es porque lo estás pensando, si están pensando, te detuviste en algo porque algo hay. Uh-huh. Entonces hay que explotarlo. Y por otro lado también hay que acompañar, porque justamente si son chicos y uno tiene que conocer más este tipo de cosas para poder comprender y acompañar, porque claro, un chico no se vale por sí solo. Uh-huh. Hay muy pocos que logran hacerlo y desenvolverse teniendo equilibrio en su vida al mismo tiempo. Claro, tenés que saber vos cómo acompañar ese proceso. Claro, un padre o alguien, o sea, un adulto, es como que tiene que conocer este tipo de cosas, más si tienen niños alrededor, todos tenemos niños alrededor, uh-huh. de alguna u otra forma, sí. Hijos de amigos o sobrinos o lo que sea, hermanitos. Entonces, yo creo que necesita todo esto, si tienen tanta potencia, digamos, y nosotros necesitamos una herramienta, una ayuda, una guía, que prestemos atención porque nos puede servir a todos y además uh-huh. que... O sea, podemos encontrar muchas llaves a la felicidad, no sé si completa, pero a caminos que se pueden abrir, pues otra opción de positiva. Sí. Sí. Además hay una cuestión que por ahí también de planteárselo uno por ahí como familiar o como padre o lo que sea, el hecho de que si bien hay un chico que en el caso del autismo tiene una problemática para ciertas cosas... igual ayudarlo y que se pueda, digamos, se pueda mejorar en los casos que tienen chicos con alguna discapacidad. Claro. Que de chiquitos sean estimulados, porque uh-huh. muchas de las cuestiones se pueden solucionar, o sea, para bien y para que el nene tenga una mayor armonía, si de antemano se lo acompaña y se lo cuida. Si esperás hasta los 25, obviamente, el chico ya se acostumbró a ese estado de soledad, pero de una soledad más vacía de todo lo que pueda llegar a aportarle para una mejor vida. Sí, yo una vez he tenido con un amigo una especie de discusión en cuanto a esto, ¿no? De este amigo mío me decía siempre que no existen las cuestiones innatas. Uh-huh. Yo le decía que sí. Sí. Y la discusión era que él me decía, no existe lo innato. O sea, todo se aprende y es perseverancia. El ejemplo no era... que él me ponía y que surgía en la discusión, no era ni Beethoven, sino que era Maradona. Sí. Y que él me decía que no es innato, que tuvo perseverancia, que como él le va a haber un montón, que no tuvieron suerte, que no llegaron. Yo le ponía mil ejemplos. Uh-huh. Póngale un Mozart, lo que hacía a los 4 años sin ver las teclas del piano. Claro. Y aprendió la disonancia tocando las teclas y llorando cuando no le gustaba el sonido, que eso, ¿no? Sí. Y esas cosas, ¿cómo me las explicas? Desde la ciencia, para mí existe algo... Tampoco con esto quiere ser una cuestión elitista que, bueno, tener el don o no lo tenés. Estamos hablando de casos, no sé si extremos, pero uh-huh. casos que vos decís ya a los 4 años, escúchame, algo hay ahí innato, sí. porque otros niños no lo tienen, y por más que vos pero te pongas no es simplemente a practicar, una habilidad. Claro, o sea, vos podés practicar todo lo que quieras, pero no vas a llegar nunca. Bueno, pero cada también... uno tendrá que descubrir sus capacidades, eso es otra cosa. Sí, pero existe lo innato, igual, también parte de lo innato, si no es desarrollado en ningún momento. Póngale, qué sé yo, usted tiene... Pero lo vas a desarrollar de cualquier manera. Sí, pero no vas a llegar a ser ese genio. Vas a llegar a ser muy bueno, pero no con esa genialidad. Pues vamos a ser sinceros, Mozart, digamos, más allá que nadie discute el genio, Mozart, además de su genio, él tenía un piano en su casa. Eso justo estaba pensando, si nacía en un rancho que no tenía por eso, piano... Porque no tenía que nacer ahí, porque tenía que nacer en el bueno, lugar que nació. Pero a lo que voy, pero hay muchos genios que no, que lo, digamos, han sido genios o grandes pensadores, escritores, lo que usted quiera, de grande. Pero hay, digamos, hay algunos que, póngale, pintores que han sido alucinantes, pero que no los dejaban pintar. Claro, porque si no estaríamos descartando la clase marginal o quizá el que no tiene una clase. Bueno, algo sí, económico. Recursos económicos. Claro, no. Sistema social. Claro, digamos que sí, para mí es verdad. Coincido que tiene que haber en todo tipo de clase algún bueno. No sé alguna eso sí que el acompañamiento. Para mí lo innato está bueno, y la cuando... genialidad pueda llegar a estar, pero si no se, digamos. Si no se lo cultiva. Yo estoy de acuerdo en la cuestión de. Obviamente, uno no puede escapar de la situación económica, la cuestión social, es inevitable, es obvio. Pero digo, creo que eso puede pasar con un montón de gente que tiene un montón de capacidades y que sí. por la situación no puede llegar. Ahora, lo que yo digo, voy al término que yo tomo como un genio. Creo que realmente, desde ese lugar de genio, quédate tranquilo que si realmente es un genio, esté donde esté, alguien lo va a pescar y va a llamar seguro, la atención. Seguro, eso sí. Por eso digo, yo existe lo que ustedes dicen en el sentido de que un montón de gente con un montón de capacidad y que no pudieron mostrarse porque tuvieron que hacer otras cosas y su situación económica se lo impidió. E igual al momento de Maradona dedicarse nació, bueno, ya sabemos dónde claro nació. Por eso igual al momento de dedicarse él mostró todas sus habilidades y sus genialidades, pero precisamente cuando comenzó a desarrollarse en eso, por eso le decía, de pintores que uno ha sabido son unos ídolos, son unos genios, lo único que no han podido dedicarse de eso sí que desde su momento de nacimiento como para poder desarrollarlo en toda su potencialidad. Uh-huh. Sí, bueno, pero por eso digo, uno lo puede desarrollar a determinada edad. Cuando yo hablo algo de genio, y cuando digo, más que genio, de una cuestión innata, son estas cosas que ya se desarrollan a esta edad tan de 3, 4 años, 5 años, que usted ya ve estas cosas, que dice, bueno, no, es inevitable que haya algo innato. O sea, porque puede poner 800 pibitos de 4 años adelante de un piano. No. Yo no me pongo. Yo les contaba la otra vez que me mostraron un video de una nueva niña prodigio que hay ahora, que tiene 5 o 6 años. Uh-huh. No me acuerdo de qué país. Sí. Y que toca el piano. La sentaban así. Y usted ve cómo toca el piano, 5 o 6 años. No tiene ni idea de nada de música. Y toca el piano como los dioses, tiene 5 años. ¿Y la guiaron o...? No, se sentó en el piano y empezó a tocar directamente. Mira. ¿Cómo se explica eso? A esas cosas en las que yo voy cuando digo lo innato y cierta genialidad. Y gente que está más, no sé, tiene una algo. Sí. Una función que cumplir, supongo. Por ejemplo, el aire tiene acondicionado tiene una función que cumplir que no está cumpliendo. Por ejemplo, esa es otra cosa. Ahí ya lo abandonó. El aire está mostrando que se puede dejar de ser genio. Con tanta facilidad. Chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal. Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra. Y no presumas más de ser un humano normal. Y no te hagas más del que culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. Y yo te digo hey. Bueno, siguiendo con esta temática, habían llegado un par de mensajitos. Cuente. El indio que nos dice: y sí, el salto cultural y tecnológico es al vacío, en mi opinión. Bueno, respóndale. Sí, por ahí no creo que tenga que ver con el tema de la evolución en cuanto a humanidad o... Él hablaba de... en cuanto a tecnología, digamos, una cuestión a los es, avances... Claro, una cuestión es progreso y otra cuestión es evolución. Claro, digamos, en la tecnología pasa que uno... La humanidad o, no sé si la cultura, tiene que avanzar para algún lugar. Todo está en movimiento constante, o sea que quieto no se puede quedar. Ahora, que elija el camino correcto o no, esa es otra cosa. Claro. ¿Por qué? Porque se fue desarrollando en cuanto a la tecnología, en cuanto a, bueno, lo estético muchísimo también y demás. Pero hay que ver si realmente ese camino era el correcto. Pero bueno, una vez que se lo toma, siempre se apunta a progresar en eso. Bueno, en cuanto a... Yo veía lo televisivo o lo periodístico, para el lado que va, sí, cada vez mejor, pero ¿para quién? Para lo monetario de ellos, ¿entendí? Claro. Para el chusmerío, por decirlo así. Pero en realidad, si vamos a las raíces, no sirve realmente como humanidad o como algo genuino. Pero que crece, todo crece. El tema es encauzarlo. Sí, tal cual. Esto, ya lo decía Heráclito hace muchísimo, todo es movimiento. Sí. Constantemente está todo en movimiento. No y podés uno. Detener ni el tiempo ni la acción. Se va dando por todo sí sola. Exacto. El tema es que dentro de todo ese movimiento, como decía la compañía Joana recién, sí. dentro de una posibilidad, hay muchas posibilidades, como decía también Turó en un momento, que se haya tomado este camino de vida, como que se toma que este estilo de vida es lo único, lo normal, uh-huh. Es uno entre 100 que se podrían haber dado. Claro. Se dio este, que siempre se da el más desagradable. El más fácil, sí, también. Claro. Y aparte porque, bueno, lo hemos repetido hasta el cansancio, pero siempre vale hacerlo de nuevo, que las ideas a lo largo de la historia se imponen, claro, por su fuerza, no por su verdad. Eso es lo que le iba a decir. El que tiene más poder en cada momento para imponer su idea de vida. Sí. Bueno. La digamos, la raza humana va evolucionando en un montón de cuestiones. O sea, la misma adaptación implica que esa evolución se dé. Sí. Pero obviamente las relaciones de poder y el poder, eso sí que de turno, va a determinar también el uso de esa evolución. Claro, fíjese, mire, para hacer una contraposición entre lo que es progreso y evolución, uh-huh, sí, volviendo a citar a Turó, él decía que el lujo y la comodidad en realidad son un obstáculo para la verdadera evolución espiritual del hombre. O sea, se puede progresar, eso es verdad, en tener una nueva computadora, en tener un nuevo sistema de tal cosa, sí, pero el hombre, en sí como el hombre, está evolucionando. Uh-huh. Porque se vuelve cada vez más esclavo de todas esas cuestiones, ¿no? Y él, como ser humano, no evoluciona. Delega las facultades cómodo que tiene, delega los talentos, claro, a máquinas. A la comodidad. Sí. Bueno, el pájaro. Ah, bueno, dígame si quiere. Bueno, le cuento que Yanni dice, pero los niños índigo, a diferencia de los autistas, ¿se pueden comunicar? Sí. Sí, sí, justamente tienen mucha facilidad de palabra y de, uh-huh, acto, y ellos como transmiten mucho lo que, o sea, justamente vienen para eso, tienen mucho de comunicación y de acción también, pero bueno, no, con el autismo no tiene que ver con eso, porque los niños autistas lo expresan únicamente con el talento que tienen ellos, que es el solitario, y no arman lazos de ellos, justamente. Ajá. Bueno, el pájaro también que nos dice, lo que pasa es que hay chicos más inteligentes y más sensibles que otros. Una forma de verlo. Uh-huh. Creo que sí, que tiene que ver muchísimo con la sensibilidad. Sí. Que sí, eso ha pasado, lo hemos hablado, no con niños, sino con muchos poetas y autores que hemos traído acá, que han tenido una vida sufridísima, que se han terminado suicidando. Pero que gente que ha tenido otra sensibilidad para captar un montón de cosas, y el dolor que eso implica captar todas esas, sí, cosas, ¿no? Pero que, bueno, tenía una sensibilidad especial para mostrarle al mundo ese dolor. Lo triste de eso es que lo llevan, bueno, justo con ese dolor, y que yo creo que no es necesario, que si hubieran tenido ese buen acompañamiento, o quizás se hubieran abierto un poco más para que alguien los comprenda, o quizás nadie le prestó atención porque a nadie le pudo llegar por la cerrado que tenía la cabeza. No sé, no me parece que mucho de lo artístico se demuestra con dolor, pero porque necesitan sacar eso que tienen también adentro. Uh-huh. Sí, sí, tal cual, pero bueno, creo que no se lo replantean a nivel consciente, o sea... Seguro que no. Es parte seguro ya, el dolor y ese sufrimiento es parte, sí, de esa, aparte, sensibilidad especial que tienen para ver algunas cosas. Y otra de las cuestiones que generalmente todo lo que las percepciones desde lo... O sea, todo lo que es lo emocional influye en uno... De una manera más fuerte, porque no hace como hacemos con casi todas las cuestiones, con todos los pensamientos, que uno va mediando y lo va armando para que conscientemente quede de una determinada manera. Hay emociones que a usted lo van a tocar de una determinada forma y que va a cambiar su sentir muchísimo más que cualquier tratado de lo que sea. Uh-huh. Bueno, ¿queda algo más dando vueltas? No. ¿No? ¿No le quedó nada así en el tintero? No, mire, seguiría un montón con el tema de los chicos en general, pero bueno, tendría para 3 horas más, así que... Bueno. Vamos para otro día, me como parece. Quiera, si quiere, tiene tiempo, si quiere comentar algo más que le haya quedado dando vueltas. ¿No? No. Bueno. No puedo perder por amor ese sentimiento. Bien, bueno, hoy no hicimos efemérides, haremos mañana. Sí. En el último programita de este escenario de las voces. Sí. ¿La Flor en Jaque dijo algo a la compañía Nerina ayer? ¿Cuándo vuelve la Flor en Jaque? Después de febrero en adelante. De febrero en adelante, bueno. No especificó. Ajá. Bien, bien. Volveremos en febrero o marzo también con la Flor en Jaque, no sabemos. De febrero en adelante. Usted diga, en total febrero tiene un par de semanas, medias largas, medias cortas, así que sí. Bueno. Bueno, y este programa entonces tampoco se sabe. Sí, mañana vamos a estar aquí para hacer el último. Joana sí va a venir acá a hacer efemérides. Sí, sí, vengo. Bien, no, vamos a ver cuántas efemérides hacemos. Mira, hay un montón en cada personaje. Estaba Jacob Figman. Ya hablamos hace poco, ¿no? Sí, hablamos hace poquito. Bueno, no me lo diga con ese tono. No, sino que le digo... huevo, como, no, le digo que también hay otros personajes ahí dando vueltas con los cuales uno puede despacharse. Sí, justo, bueno, yo voy a hablar de un poeta que hablando de todo esto también, que se suicidó, que vivió mal. Hay que tomar un día con el tema ese. No, pero la gente se va a deprimir. No, usted sabe que está ayer se planteó con la compañía Nerini y con el Fede. Sí. Ellos nos tiran temáticas para hacer acá informes de hablar del suicidio. Uh-huh. Ah, ¿sí? En algún momento lo hemos hablado en este programa o en La Flor en Jaque, que no me acuerdo, hace mucho. En La Flor en Jaque. Así que la idea era volver a hablar del suicidio. Ah, bueno, bárbaro. Está bueno. Sí. Bueno, un tema interesante. Sí. Una escritora que también está en las efemérides esta semana, también se suicidó. Virginia Woolf. A ver cuántos suicidados hay, ahora me voy a fijar, ¿eh? No, pero hay varios que de esta, o sea, no sé de esta semana, pero que aparecen y Virginia fue una de las que tuvo grandes depresiones, aun cuando ella cuenta que su marido, el escritor de Woolf, le acompañó un montonazo. Uh-huh. Pero que había, ella tenía una necesidad y un sentir que dice, perdoname, pero me voy a la miércoles. Bueno, fíjense qué loca las probabilidades. Fíjense las estadísticas. Ajá. Lo tenemos. Jacob Figman, que muere el loco en un psiquiátrico. Sí. Estuvo en el borde. Le quería hablar yo, Nerval, se suicida. Sí. Está también la efeméride de Mozart. Sabemos cómo termina Mozart. A ver... Recuérdelo Virginia igual, Woolf, porque hay gente que no termina sabe. Loco, dicho sí. Así, todo burdamente, ¿no? Para tener una idea. Virginia Woolf, que también está en la efeméride, se suicida. Ya vamos cuatro. ¿Victorio Campo no se suicidó? No. No, bueno. Igual, estaba pirucha, pero era pero era más armónico lo de ella. Era otra cosa. Sí. ¿Chekhov? No. No, Chekhov se muere de... No era de neumonía, una cosa así. Igual, Chekhov muere re joven también. Ajá. Uh-huh. Nunca hemos hablado al final de él. ¿No? Y no, si no pudimos hablar al final. Bueno. No sé quién más. A Cuascafrune lo matan. Sí. Pobre. Está también Tom Jobim, pero él se muere después de viejo. Después está, pero mire, para otra semana que no vamos a estar al aire para hablar de Sarah Kane. Oh, esa es otra. Sarah Kane se suicidó a los 28. Uh-huh. Es joven. Muy joven. ¿No? Es una constante, ¿no? Suicidio, loqueros. Pobreza. Varios. No me acuerdo quién decía, no sé si era Arto. Hay tres caminos para realmente un genio o un creativo: el manicomio, la cárcel o la muerte o el suicidio. Me parece que sí, que era Arto. Me parece que era Arto quien lo decía. Porque la cárcel creo que no estuvo, pero en Arto en el manicomio terminó. En el manicomio y encima pobre por re pobre por momentos también, ese es otro. Bueno, así que bueno, vamos a hablar de algunos de ellos. Bueno, el pintor que va a hablar usted, no se suicidó. No. Ah, bueno, ni terminó loco, nada. No, él no. Bueno, bien. Después voy a dar bien la información de cómo murió, a qué hora y qué día. Ajá, pero no se suicidó, ni terminó loco, ni murió en la pobreza. Ah, en la pobreza no sé. Ni tuvo en cana. No. Tuvo igual sus altibajos. Varían. Sus depresiones, su enfermedad bipolar. Sí, era medio, chiflado también. Claro. Bueno, y a Walkiria le decimos mañana. Puede sí. pasar a retirar su libro y si no, bueno, cuando volvamos. El libro lo vamos a seguir trayendo. De Guillermo de Poffa y La Furia del Libro. Sí, ningún problema y va a seguir estando acá. Muy bien. Los comentarios los vamos a leer mañana. Uh-huh. No hemos sorteado nunca más entradas de nada. ¿Qué hizo la producción? ¿Se colgó? ¿No regala más nada? ¿No sortea? ¿No hizo recital? Bueno, no hay nada en Rosario en enero. Hay muy poco. Claro. Ahí comentaba hoy el pelado de la mañana que va a estar tocando Cruel la mañana. Ah, no, ¿sí? El sábado. Ah, bueno. Así ¿dónde? Que... uy, son malísimos para la información. Yo sí que me entero todo escuchando este programa. Oh. Le preguntamos mañana a la gente de la mañana y después pasamos bien los datos. Bien, y vemos mañana también si podemos traer alguno de los temitas de Canva. Uh-huh. Ah, sí. Para escuchar. Estaría bueno. Bueno, nos vamos a ir yendo. Sí. Hoy no hay programa de nada tampoco en la radio. Está seca. Y no sabemos qué pasó con Quique. Hoy es jueves, viene. Si sale Quique Pesó, ¿no? ¿Las chicas sin alternativas? No. No. El Ojo Blindado tampoco. Tampoco. Y la Flor de Jaque tampoco. Muy bien. Nada de programación. Y mañana nada más. Sí, mañana sí ya hay. Mañana sí. Están las chicas del Cerebro Manoseado. Y después también hay programación el fin de semana. Bien, y hay Heavy también. Sí. Bueno, le mandamos saludos al Pepe, si anda por algún lado escuchando. Al Tata, también. También. Al Chacal, también. También. Bien, y a todos, porque los queremos mucho a todos. Bueno, nos despedimos entonces hasta mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos mañana a partir de las 13. Muy bien. Saluditos para todos y gracias por escuchar. Y nos encontramos mañana también. Nos encontramos mañana. Bien, chao amigos, será hasta la próxima. Vamos con el tema para Yanni de Ozzy Osbourne, haciendo el tema Woman de Lennon. Bien, vamos. No, ese no es, ese no es. No, se pateó igual que. Chao, hasta mañana. I can hardly express my mixed emotions and my thoughts.